Nos acaban de dar las 5 de la tarde y esta es la sintonía del Cafelito. Un cafelito en el que cada miércoles se dan cita, no todos los de toda la plantilla al completo, todo el equipo completo del miércoles por motivo de aforo, pero sí que contamos con un nutrido grupo de colaboradores que cada miércoles, bueno, pues están por aquí y agradecemos la visita a los estudios de la radio. Hoy de Paca Río, buenas tardes, Paca. Buenas tardes. Pepe Carrasco, bienvenido a esta temporada. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y también a Patrick Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, al resto de colaboradores que sabemos que nos sintonizan, que nos escuchan, pues si quieren aportar algo a través de WhatsApp, estaremos encantados de recibir sus audios, como suelen hacer de vez en cuando. Hablaremos de la COVID, por supuesto, el tema principal en el que estamos sumergidos en esta pandemia. Pero vamos a comenzar hablando de algo más alegre, ¿no? Vamos a hablar del alumbrado de Navidad, que ya por fin se está colocando, ¿no? Hay que decir que este año se encenderá, como es habitual, en el Puente de la Constitución, el primer fin de semana el primer fin de semana de diciembre, que haya Paca. El primer fin de semana. Es que no sé lo que estás diciendo, pero ahora me lo cuentas. El primer fin de semana de diciembre, y hay que decir que, bueno, pues toda la partida de festejos de este año 2020 se ha destinado precisamente a la lucha contra la COVID, a las medidas sanitarias exigidas para el bien común de todos, a excepción de esta pequeña partida, la del alumbrado de Navidad, que sobre todo se va a hacer para alegrar un poquito el ambiente, ¿no? Que buena falta hace, y sobre todo para incentivar el comercio, ¿no? Que son sin duda los grandes perjudicados en esta pandemia. Eso de ver lucecitas de Navidad, pues parece que incita también a a generar un poquito más de negocio alrededor del comercio local, que, como ya decimos, son uno de los grandes afectados también en esta pandemia, ¿no? ¿Cómo lo veis? No sé si habéis visto ya los operarios colocando. Yo tengo ya puesto en el balcón de mi casa la alumbrado, esperando a ver cómo, cuando se entienda, a ver cómo va, de qué colores son, pero lo tengo colocado. Yo también lo he visto, ya esta mañana lo he visto montándolo, y entonces la verdad, yo espero que esto sea para beneficio del pueblo, y en particular para las empresas, los comercios y todo eso, pero que por favor, que respeten un poco las normas que hay. Por supuesto, el que pongan lucecita no quiere decir que estemos ya de fiesta, ¿no? Es una manera también de... son fiestas muy entrañables que este año se van a ver un poquito ensombrecidas por la COVID y sobre todo por la incertidumbre, porque no sabemos todavía lo que puede pasar de aquí a Navidades, sobre todo con el tema, que es lo que más nos preocupa quizás, de las reuniones familiares, ¿no? Pero, no sé, poner un poquito de colorido a unas fechas que no vamos a olvidar nunca este año, pues yo creo que, bueno, es una buena idea también, y como bien decimos, para incentivar un poquito el comercio, ¿no, Pepe? Yo ayer pasé por la plaza y ya estaba también puesto parte de alumbrado por la plaza del ayuntamiento, y esta mañana por la avenida también están poniendo. Está esta mañana por la avenida, no de reportero, sino paseando, y hay gente hay todas clases de opiniones, ¿eh? Hay gente que no está de acuerdo, otras que sí, otras que van a alegrar la vida, otras que van a alegrar, que es bueno, beneficio para el comercio, pero hay otra gente que dice que puede servir también para que inciten a la gente a estar en la calle, a salir. Exacto. Porque a las 11 de la noche van a apagar el alumbrado. El horario es habitual que se apaga a las 12, ¿no? También los días de fiesta, que estaba creo que hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana. Se va a reducir también el horario, pues, al menos así lo explicaban ayer en sesión plenaria, ¿no? Que están, ahí hay opiniones de todas clases. ¿Que va a beneficiar el comercio? Pues estupendo. Y es lo que ha dicho Manolo, que lo que hay que hacer es respetar las normas, esté encendido hasta las 6, hasta 5, a la hora que sea, pero... No, es que tampoco a las 5 no podemos estar en la calle de momento. Sí. Bueno, ¿cómo veis? También invitamos a los oyentes a que nos comenten a través de WhatsApp qué les parece la idea de que se alumbre la Navidad este año, ¿no? A mí es que me encanta el alumbrado de Navidad. A mí es que me da una vida... Yo estoy en mi casa y veo el alumbrado de Navidad y es que no entiendo ni la luz. Sí, pero si no te dan feliz, ¿dónde va? ¿Para qué el alumbrado? Claro, es que para mí es... Yo es que, no sé. Para mí es vida. Y la verdad es que era lo que estaba diciendo tanto Pepe como Manolo, que tengamos prudencia, que no porque esté encendido un alumbrado nos echemos todo el mundo en la calle. Estamos en Navidad, pero para celebrar. Una cosa es que lo celebremos la Navidad y otra cosa es que nos pasemos celebrando la Navidad. Nos meteremos todos, pero que por favor que respeten las normas, que yo creo que respetando las normas no pasa absolutamente nada, pero claro, hay que respetarlas, y no que tenga que estar la policía detrás de uno, detrás de dos, detrás de diez, sino que se evite por todos los medios, y así todo el mundo ganaremos, y saldremos contentos de las Navidades. Y por supuesto que respeten los horarios, ¿no? Las normas, porque desde que entró en vigor el nuevo estado de alarma el pasado sábado, bueno, pues se ha restringido la movilidad nocturna desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana no podemos estar en la calle, no sea que sea una casa justificada, trabajadores para acudir al médico, a la farmacia, algo de urgencia, ¿no? Y siempre... hacerlo con la máxima responsabilidad. Claro. Y el tema de los aforos, ¿no? Se limita a 6 personas. No podemos estar más de 6 personas en un local de ocio, en cualquier casa, aunque no, si no son convivientes. Y esperemos que también se respete eso. No podemos tampoco culpar al alumbrado de Navidad porque haya más de 6 personas en un lugar o porque no se respeten los horarios, ¿no? Ya independientemente de cómo es cada persona, ¿no? Mira todo lo que hay armado en las casas, que se van del bar y van a las casas, porque yo si me llevo a mi casa todos mis hermanos, pues tengo que alquilar piso de enfrente de todos los que somos, pues cada uno vamos a quedar en nuestra casa. Como no podemos, pues cada uno en nuestra casa con nuestros hijos. De todas maneras, curioso. Yo estoy a lo justo. Pero tú te imaginas gente que a lo mejor tiene... 6 hijos. 7 o 8. No, pero los convivientes... convivientes son los... Por ejemplo, si vienen mis hijos ahora en Navidad... No están en Ubrique. Ya somos más de 6. Claro. Y nosotros no convivimos, pero son mis hijos. Son tus hijos, por eso digo yo. Porque no vengan o... Yo o depende eso. De, pero que... Mío, que si no puede ni que no venga. Está muy claro que van a ser unas Navidades atípicas, claro. Y un poquito complicadas, ¿no? Sobre todo porque... Unas Navidades raras. Y además que llevamos un año sin abrazarnos casi, y bueno, pues Navidad se presta precisamente a esas muestras. Pero yo a mi nieto lo abrazo, menos el que no abrazo a mi marido, está todavía en la casa. Que es el que lo necesita el pobre. Sí, hombre, no está bien mi marido. De todas maneras, es curioso, pero yo grabé un vídeo el domingo a las 9:30 de la noche, porque no había ni un alma en la avenida. El domingo a las 9:30 de la noche era como cuando estábamos en confinamiento, exactamente igual, no había ni un alma y no había ni un coche. Y grabé un vídeo porque digo, es que, bueno, mira, se me ponen los vellos de punta. Sí, como los primeros días porque del confinamiento. Como los primeros días. Y lo grabé y se lo mandé a los amigos por el grupo, porque estaban preguntando, ¿pero ahí aleo? No, es que no, nada, no se escuchaba nada. Ya los demás días sí se ha escuchado más ambiente, pero no a las 11. A partir de las 11 no hay nadie. Pero a las 9:30... Pero el domingo no había nadie. Era increíble. Sí. Y además los demás días. Yo paseo... Con el cambio de hora también vivimos un domingo extraño. Salgo de mi casa y doy la vuelta al pueblo. Y paso ya la última vez, el paso por la avenida. Y me he encontrado días que los bares ya a las 9:30, eso están cerrando bares. Están recogiendo. Y algunos están recogiendo y están de eso. Bueno, pues a las 6:30 precisamente va a haber una reunión del Ejecutivo Andaluz porque a partir del día 9, 8, 9 de noviembre, la competencia en lo que al estado de alarma se refiere va a pasar del gobierno nacional a las autonomías y cada una va a decidir lo que aplica en su territorio, ¿no? Bueno, pues será hoy a las 6:30 cuando se decida si se van a cerrar las fronteras de Andalucía durante el puente, que no sé qué opináis al respecto, y si se va a prolongar, porque se habla, bueno, algunos lo van a adelantar el estado de el toque de queda y otros, sin embargo, lo van a atrasar, ¿no? Con lo cual, aquí en Andalucía parece ser que se puede incluso llegar hasta las 12, que sea a partir de las 12 cuando llegue el toque de queda, según hemos podido entrever o al menos la primera idea del Ejecutivo. Estaremos muy pendientes hoy a las 6:30, como ya decimos. Vamos a tener respuesta a esto, si vamos a estar confinados en Andalucía durante el puente y si el estado, el toque de queda se va a prolongar desde las 12 hasta las 6 o seguirá a las 11 o antes, ¿no? Porque hay comunidades autónomas que lo están poniendo directamente a las 9, ¿no? En los pueblos que haya más de eso, pues hay que no dejen entrar ni dejen salir, porque si hay tantísimos, como dicen, en Grazalema y por en Villamartín y en Arco y todo esto, pues que no dejen ni entrar ni salir. Bueno, vamos a hablar también de la situación de la COVID en el día de hoy. ¿Hombre? Porque esto es un día... yo creo que hay. Ojalá vengan todos los días así. Hoy no se ha producido ningún contagio confirmado en Ubrique. Sí. Después vamos a hablar de las cifras. No queremos que esté toda la tertulia todo el tiempo hablando del coronavirus, porque hay más temas, pero sí que vamos a tratar las cifras de Ubrique antes de finalizar. Bueno, nos llamaba un oyente hace unos minutos antes de comenzar el cafelito. Y bueno, pues mostraba su queja sobre todo en lo que a las instalaciones de GAN Ciudad que se está instalando en nuestra localidad en estos días, en estos meses, independientemente de bueno, pues las obras, que son muy molestas las obras, pero bueno, es normal, una obra en una casa nada más ya es molesta, claro, imaginémonos en un pueblo, ¿no? Pero no se quejaba de las obras en sí, ¿no? Porque en realidad son operarios que están trabajando, hombre, y están haciendo su trabajo, ¿no? Pero sí se quejaba quizás de la poca transparencia que hay en los contratos de gas, ¿no? Que sobre todo este oyente Miguel ponía la queja en que van a un bloque de vecinos, si un vecino quiere hacerse del gas natural, instalar gas natural en su casa y el resto, bueno, pues se opone o no tiene ganas de tener de gas natural. Pues se quejaba precisamente de la poca transparencia que hay en los contratos, porque utilizan zonas comunes del edificio quizás para dar o para suministrar gas a un solo vecino, ¿no? Sin contar con el beneplácito o los permisos pertinentes de las diferentes comunidades de vecinos, en el caso de bloques de vivienda o comunidades de este tipo, ¿no? Hablaba precisamente, entre otros asuntos, de eso, de la poca transparencia que existen en según dice el oyente, a la hora de hacer este tipo de contratos. No sé si tenéis noticias. No sé, mira, yo en mi caso fueron a mi casa, pero claro, yo como vivo de alquiler, yo tengo gas. Le dije, yo tengo gas, pero yo no dispongo de hacerte el contrato ni nada. Entonces no me dijeron que si le daba los datos del casero, le dije que no le podía facilitar los datos del casero. Y ya está, y se fueron. No me explicaron más nada, ni más nada. Pero en mi bloque, por ejemplo, somos los dos únicos que estamos alquilados los que tenemos gas. Y yo no creo que tampoco le merezca la pena montarnos el gas natural para dos personas. Yo tengo entendido que lo que es la negociación de meter las tuberías por el pueblo, eso es cosa del ayuntamiento y de la compañía de gas. Sí, pero este oyente se quejaba precisamente de lo que es la poca transparencia de los contratos. Para tocar, ¿no?, los bloques, hablan con la comunidad, con la comunidad si lo permite o no lo permite. En el momento que haya uno que lo permita, pues suele concederse que lo pongan, ¿no?, que no haya ningún problema, porque es una cosa que es buena, que no es mala, no tienes que estar pendiente de bombona, no tienes que estar pendiente de que te estés duchando y siempre te toca el mismo, de que se quede el agua fría. Sí, pero este oyente también se quejaba, este oyente, perdona, a lo que estás comentando, Pepe, de que instalan una serie de elementos, ¿no?, en las zonas comunes de los edificios, que el resto de vecinos ni siquiera sabe para lo que es, ¿no?, ni siquiera va a hacer uso de... dentro del edificio no entran, ¿eh? No. Zonas comunes de los edificios. No. Yo tengo entendido que no, porque que no entran, ¿eh? A una amiga mía se la han montado... Te ponen solo tubos por fuera, por la parte de fuera, te ponen tubo. Entonces tú, si quieres, te ponen el tubo a la vera de tu ventana o a la vera de qué. Sí, con la calle. Si quieres conectar con esta, y si tú no quieres conectar, no conectas. Pero doctor, rende un tubo en la calle. Después ya tú haces el contrato, pero a mi amiga se lo han montado con la ventana. Que tengan la fuerza que entran dentro, pero yo tengo cada ciudad en otro piso y gas natural de este, y están por fuera, así que... No sé cómo irán. Lo puedo preguntar la semana que viene para saber cómo, si van montado por fuera o por dentro. En la calle me ha dicho a mí una que lo está poniendo y es por la calle un tubo. Claro, es un tubo. Es un tubo. Si fuera de agua, exactamente. Exactamente. Agua. Sí. Lo que refiere ese muchacho ahí interior, no exterior. Si es depende interior, por donde interior tienen que pedir permiso a la comunidad. Claro. Y es que si entra por el patio interior de comunidad, que tienen patio interior y entran porque las cocinas den al patio. Entonces entraría un tubo y ya ahí subiría. Y ahí subiría cada por edificio por fuera. Eso es la parte comunitaria. Pero eso tiene que dar el consentimiento de la comunidad. El expreso de la comunidad. Quizás lo que se refería este oyente, ¿no? A la falta de información que tiene la comunidad a la hora de que un vecino instale. Si la comunidad no le informa, claro. Bueno, ¿y a dónde nos dejamos el tema de la luz? ¿Qué le pasa? Que se va y se viene a qué instante. Yo he ido dos veces. Esta tarde a mí se me ha ido cuatro veces. con la tele puesta y el bom, bom, bom, los fartos que pega. La otra noche fue también en el momento que empieza yo un poquito a ver la luz, pom, y se va. ¿Pero eso es culpa del alumbrado o qué? No, ¿de qué alumbrado? Ni del gas butano. No, que digo que en el caso este también la luz, que se nos está yendo, que y será problema de y por cada 9 de la mañana está toda la avenida con las luces encendidas. Bueno, eso ha sido un par de días porque se ha estado instalando, bueno, se han estado sustituyendo bombillas que estaban fundidas y se ha aprovechado en esos dos días porque ha habido que traer un camión especial precisamente para cambiarlo y han aprovechado esos dos días porque están encendidas las luces a las 9 de la mañana, que esto es ya... Bueno, nos están llegando cuestiones relacionadas con la COVID, con el coronavirus, que vamos a tratar en la segunda parte del cafelito, porque tenemos muchas cuestiones sobre la mesa. También nos decía un oyente que en muchos pueblos se está proponiendo a sus vecinos que cuiden sus macetas, que limpien su fachada y mantengan el casco antiguo en perfecto estado de revista, dice textualmente este oyente. Pregunta que por qué en Ubrique no se puede hacer, incitar a los vecinos a que, bueno, pues cuiden sus macetas, limpien su fachada, como siempre, porque aunque el ayuntamiento se haga lo que le corresponde a los arriates que son públicos o a las zonas que son de ámbito local, pero se refiere a las fachadas privadas de los vecinos, que las alegren con macetitas y que las cuiden, ¿no? Siempre, siempre, para el día de la Virgen de los Remedios, todo el mundo ha pintado su fachada. Hombre, la verdad es que antiguo nuestro de aquí de Ubrique pues tiene muchos problemas, porque hay muchas viviendas que se están cayendo. Entonces, ¿eso quién lo va a arreglar? ¿Lo va a arreglar la persona que a lo mejor ya ni vive allí, los herederos de ese solar o de esa casa, como se les quiera llamar? Pues a lo mejor ellos no tienen interés o no pueden arreglarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las casas, pues los que viven allí sí podrán a lo mejor arreglarlo, limpiarla, y que en este caso que también le pediría al ayuntamiento que se echara un poquito para adelante y colocara macetitas y que ellos las cuidaran. Sí, porque sería una cosa bonita, ¿no? Porque las hay en otros pueblos por ahí. Estamos perdiendo, cuando paseamos por el casco antiguo, estamos perdiendo esas macetas que estaban por todas las fachadas. Porque eran las mayores, Fran, el que las cuidaba, los jóvenes no. No sé si fue el año pasado o el otro, pasé por todas las calles, más de la calle Ronda, por ahí, por detrás de la calle Ronda y todo. Estaban las calles bonitas, con macetas, cuidadas. Y la calle Fabuco, la calle esa. Se veían unos corraletitos así, con muchas macetas y lo pueden hacer. Pero eso es verdad, eso lo pueden hacer. Yo tengo un paso en un callejón a la vera de mi casa, un callejón, y ese callejón está lleno de macetas y las cuido yo, mire usted. El problema son las viviendas que hay, como dice Manolo, el problema son las viviendas que hay, por ejemplo, enfrente del San Antonio, que el otro día estuve, y hay dos viviendas que es que cualquier día va a haber una desgracia. Va a haber una desgracia porque se van a caer. Pues eso está. Y le va a rata que ahí había mucha rata. O alguien que vaya pasando, a un abuelo o cualquier niño. Y la verdad es que no sé si es competencia eso del ayuntamiento de por lo menos apuntalarla o que vayan y vean. Pero lo que dice Manolo, son los herederos o los propietarios. Los herederos. Sí, pero lo que dice Paca, ¿no? Quizás las personas mayores que por desgracia se nos van. Que eran los que cuidaban las macetas. Allí los, ¿no?, que viven. Todos tenemos el recuerdo, todos los que nos hemos quedado en el caso antiguo, de las señoras mayores alrededor de las macetas todos los días. Vamos, ¿no? para el día de la Virgen, el día del Corpus, estaba todas las calles preciosas. Ahora la juventud, como tiene que trabajar la pareja, porque no, si no, no pueden vivir, porque es verdad, pues le da menos tiempo, las cosas como son. Bueno, pues este WhatsApp que nos mandaba Ramón, espero que la gente... Ramón lo tiene todo precioso. Ramón Zurita o el otro. No, Ramón Zurita, sí. Él es todo precioso, muy bonito lo tiene, Ramón. Eres todo bonito, hijo. Y bueno, pues que todo el mundo... Claro, pone claro. Ejemplo, ¿no? Que claro. Da gusto pasear por el casco antiguo. Pero si te vas tú por la calle de Concejo y lo tienen precioso los vecinos o... Los fíos han querido cuidarlo, pero la mayoría, algunos no. Y allí mismo en la torre hay una placita frente del Peñón de la Becerra, que eso es una preciosidad, esa placita. Pues si le echaran una manita entre todos, exactamente, estaría todavía mejor. Y aquello tiene unas vistas preciosas. Y que, bueno, y aquellos enemigos de lo ajeno que no metan mano, por supuesto. La calle Saúco, todo eso, y después que los energúmenos, porque así, como yo le digo, estos energúmenos que van destrozándolo todo. Pues y cuando vivía la señora que vivía lo tenía precioso antes. Sí. Bueno, antes de cambiar de asunto, Jesús dice, con el tema del gas, que por su fachada iba a pasar un tubo, le dijo que no y bueno, pues le dieron la vuelta al bloque para no pasar por su fachada, ¿no? Además dice que tiene otro amigo que paga 40 euros al mes y antes pagaba 15 de una bombona de gas. Bueno, yo no sé las tarifas, pero bueno, el mercado es libre, cada uno pone, no sé, no sabe. Hombre, que quiera pagar este dinero. Salir como si gastara dos bombonas al mes. Al mes, sí. Claro, que a lo mejor a una persona no le conviene, una persona que está sola. Una persona que está sola o que eso, que gasta una bombona menos. Pero que una familia numerosa, pues sí, lo que tiene. Eso tiene que echar las cuentas antes de hacer contrato, echar las cuentas si te conviene o no te conviene. A mí no me conviene. Hay que mirar los numeritos muy bien mirados. Para lavarme nada más. La letrita menuda más todavía. Bueno, vamos a... nos están llegando cuestiones relacionadas con la COVID. No queríamos, de hecho, hablar todo el tiempo. Evidentemente es un problema importantísimo. Pero aquí ya lo que nos queda es recordar, ¿no? Siempre a la gente que tome las medidas correspondientes. Que respetemos. La distancia de seguridad. Que por supuesto las mascarillas y cambiársela diariamente. Eso, que algunas te ponen las que son de 4 horas y la tienen 4 días o 5 o 10. Además que nos han mandado esta mañana, por favor. Nos han mandado esta mañana al grupo una serie de recomendaciones, ¿no? Sí. Yo he mandado ahí uno para que lo veáis, ¿no? Que las mascarillas hay que cambiárselas como las bragas todos los días. De una a dos veces. Y tapar las cosas que hay que tapar. Y hay que taparse lo que te conviene y lo que no se destape. Poner el símil de la mascarilla con la ropa interior. Exactamente. Y hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo. Cambiarlas todos los días. Todos los días, y no ponérselo de atrás adelante. Cambiárselo todo bien. Los que los tangas tapan poco, ¿eh? Hombre, y ustedes lo mismo los calzoncillos. Y no quitársela. Y no quitársela en zonas donde hay mucha gente. ¿Dónde? Y no quitárselo donde no hay mucha gente, nada más que cuando estemos a solas. Por Dios. Bueno, lo en el Facebook. A mí eso me ha quedado hoy muy claro. Te ha quedado claro, ¿no? Porque es lo que te no, lo dije. Lo que nada con los calzoncillos no lo hago. No, ahí está. ¿No? Algunas se ponen esta que es para 4 horas y luego se la ponen otras 4 en la barbilla, otras 4 para arriba. Luego en el puño metía, chiquilla, ya eso no te hace nada. Eso ya te va con un microbio, vamos. Bueno, pues como ya decimos, Ubrique hoy, o al menos los datos que nos ha facilitado, la que ha publicado la Junta de Andalucía, nos registra nuevos casos de coronavirus en nuestra localidad, por lo que la tasa de pruebas diagnosticadas de infección activa ha bajado levemente hasta los 253,1 casos por 100.000 habitantes. En relación con este asunto, el Servicio Andaluz de Salud ha informado que ha puesto en marcha un nuevo servicio de información para aquellos ciudadanos a los que se les realice una PCR. Bueno, pues el servicio consiste en el envío de un mensaje, de texto al número móvil del usuario registrado de la base de datos del SAS, informándole del resultado siempre y cuando sea normal, es decir, si la prueba es negativa. En caso de que el ciudadano tenga instalada la aplicación Salud Responde, que no sé si la tenéis, sí, yo la tengo. Pues la notificación de la prueba de la PCR le va a llegar a través de un mensaje emergente de la propia, aplicación. Que no la tenemos o la tenemos. En caso de que sea positivo el resultado de la prueba PCR, se le informará vía telefónica, donde bueno, pues se pondrá en marcha el protocolo pertinente y de esta forma se va a agilizar todo el proceso, ¿no? Lo que tenga que protocolo ese. Para evitar. Bueno, pues como ya decimos, tengo por aquí la tabla actualizada de hoy. Hoy no se ha reportado ningún nuevo contagio en nuestra localidad. No, no. Pero sí que hay que tener en cuenta que esta semana la cifra acumulada es de 16, ¿no? 8 que tuvimos el lunes, 8 del martes, hoy miércoles ninguno, lo estoy diciendo de memoria, lo tengo por aquí. Esto viene a terminar miércoles. Eso, bueno, pues hoy el lunes. Un montón de horas. El lunes se reportaron 8 casos, el martes otros 8, y hoy, como ya decimos, la Consejería de Salud y Familia no ha registrado ningún contagio en nuestra localidad. Yo es que no confío mucho en esto, ¿eh? De que digan la verdad ahí. Yo, no, hay personalmente. Mucha gente que piensa como tú, Paca. Porque digo, son la gente que se lo hace, las pruebas, es lo que va ahí señalado. Vamos a hablar de un caso, ¿no? Ahora que nos ha llegado por WhatsApp, lo vamos a hablar ahora, pero a lo que iba, ¿no? A día de hoy, como ya decimos, la tasa de incidencia es 259,1 por cada 100.000 habitantes, que, bueno, pues dentro de los parámetros es bastante bajo. Grazalema ya ha superado creo que los 1.000, ¿no?, por cada 100.000 habitantes, que es una cifra verdaderamente muy preocupante, ¿no? De hecho, Grazalema ya ha rebasado ya por 1.036, ha considerado ya y ha tomado cartas en el asunto, cerrando todas las... todos los servicios municipales, biblioteca, ludoteca, todo lo que son servicios municipales, se ha procedido al cierre y bueno, esperemos que no haya que confinar ningún pueblo, pero abiertos están a esa posibilidad también. Eso es lo que pienso en eso, Fran, que lo de la sangre dice que es una prueba que no, que eso no es verídica, que no es fiable, 100%. No es fiable. Entonces todas las personas no tenemos dinero para hacernos una prueba de la otra porque vale cara. Bueno, ante la salud, si hay que gastarse el dinero del mes, se lo gasta una. Pero ¿por qué no van haciéndola poco a poco? Porque se van haciendo la gente que... Y es que podemos hasta ayudar. Pero la gente que tiene síntomas, te mandan directamente a hacértela. Pero eso no se sabe lo de los síntomas, porque hay personas asintomáticas que no tienen síntoma patri. Sí, pero vamos a ver, si tú te sientas, tienes fiebre, te sientas mal, en el momento que tú llamas al consultorio diciendo eso, ya te asignan... Te llaman por teléfono y te dicen, tal día tienes que ir a la Plaza de Toros a hacerte la prueba. Entonces, que tú puedes estar hasta mintiendo. Si tú te la quieres hacer, bueno, no voy a dar idea. Yo creo que las ideas las sabe la gente. Bueno, ¿no? Entonces tú dices, tú te la quieres hacer, ¿estás tú segura si no tienes? Tú llamas al consultorio y tú dices, mira, que tengo fiebre o que tengo... Porque nadie te va a ir a mirarte. Si tienes fiebre o no tienes fiebre, o te subes para arriba, te hacen tu PCR el día que te digan. Mientras tienes que estar guardando cuarentena. Y más cuarentena. Te la hacen y ya luego te dicen sí o no. Bueno, pues la cifra de contagiados activos... La cifra de contagiados activos en nuestra localidad, a día de hoy, según los datos de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, es de 103 casos positivos activos. La buena noticia es que se suman 3 nuevos curados a la cifra, con lo cual ya hay 61 ubriqueños que han superado el coronavirus, ¿no? Y esperemos. Pero no que... están ilícitos de que le entre otra vez. Claro. ¿Se creen que con haberlo pasado pueden pasarse las normas? Y no se puede. Que lo tengan claro las personas. Bueno, pues a este respecto, la alcaldesa de Ubrique ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para controlar la transmisión de los contagios en nuestra localidad. Y textualmente ha dicho que si nos acercásemos a la tasa de los 500, entonces, bueno, pues consultarían con salud cuáles son las directrices o las recomendaciones que deberíamos de seguir para que, bueno, pues no llegara a esos 1.000 y pico, que la tasa de 1.000 y pico por cada 100.000 habitantes que registra estos días Grazalema, una cifra muy preocupante también. Claro, pero también los habitantes de Grazalema no son los dubriques. Claro, no quiere decir que haya muchos, con que haya poquito en una población de 2.000... De 2.200... En Grazalema, bueno, pues es que se me empaña la gafa. 2027, los habitantes, ¿no? Claro, y hay más de la mitad. Es que hay más de la mitad infectados. Bueno, son 34. Y aquí un rique exceso de personas que lo han tenido, que han estado malísimos en el hospital. ¿Cuántos hay? Ya están en los bares. En Grazalema no hay 30 personas. Ah, vale. Y te creen que ya no lo van a pasar más ni que se van a poner. No es que haya 1.000 y pico, son 30 personas las que actualmente están. Pero 1.000 y pico ya estaría. Claro, vamos. Si las comparamos con el número de habitantes, es una tasa muy alta. Es muy alta. Bueno. La población, ¿verdad? Es altísima. Claro. Y el bosque sigue bien. El bosque sigue bien porque se fueron para ver a Mahoma. Se fueron, cogieron un meta Mahoma. Mira, por cierto, nos han mandado, David dice que él sí cuida su fachada y su maceta en la calle de la Torre y nos ha mandado una foto. Claro. Mira, para que la, sí. Las veáis, es muy bonita la foto con el peñón de la Becerra. Con las macetas ahí, mira, esto da alegría, ¿no? Hombre, pues claro. Por el casco antiguo. Es que es precioso, el casco antiguo es precioso, a mí me encanta. El peñón de la Becerra, que tiene mucho encanto, ¿no? Y mira, bueno, pues como David, deberían de... Le damos puto también el rincón precioso, ¿eh? Y hay muchos sitios que verdaderamente los cuidan y están perfectos, están maravillosos, pero hay otros que... Pero bueno, es lo que hemos dicho antes. Ya algunos para mayores y no pueden, los pobres. Y entonces hay personas jóvenes y los que no están trabajando, pues sí ayudan y hacen cosillas, pero si tienen que trabajar las criaturas los dos, no pueden. ¿Cómo van a cuidar las macetas? Cuando vienen a las 8 o las 9, no sé. Tienes que cuidar a los niños. Bueno, y hace nos, las dice, cosas. Nos dice Loli, quiere preguntar, aquí no tenemos la respuesta, pero bueno, la opinión sí que cuenta y por supuesto que quede sobre la mesa, ¿no? Una pregunta que nos hace Loli, que como una persona que está con fiebre desde el día 19 y hasta hoy no le han hecho la prueba del COVID. Dice que sí es normal y que se tarde tanto, ¿no? Desde el día 19 hasta el día de hoy, hasta que han pasado 28. Ya 9 días, ¿no? Dice que al hijo le han dicho que se fuera a trabajar tranquilamente, que si lo tuvieran que llamar, pues ya se pondrían en contacto con la persona que ha estado en contacto con este posible positivo, ¿no? Y Loli se pregunta que si esto es normal, ¿no? Que pues primero, no es normal, que tarde tanto tiempo y que una persona que ha estado en contacto con un posible infectado... Que eso no es normal. Si lleva ya 9 días dándole fiebre, eso no es normal. No es normal, es que te llaman a los 2 días, ya te están llamando para hacerte la prueba. Tanto a la persona que está enferma como a la persona que ha dado ya los datos de las personas que tienen... ¿No estarán llamando cuando estén buenos? ¿Lo han llamado, Patri? Pues, vamos a ver. Pues, creo que no es normal eso. Hombre, es lo normal. Es lo normal porque, vamos a ver, yo sé de un caso que ha pasado, que han cerrado un sitio y han tardado 2 días, ¿eh? Que un chaval estaba malo con fiebre, que al final nadie ha estado, nadie tenía nada, y han tardado 2 días nada más, ¿eh? En avisarlo. Por eso me parece que es que vuelva a llamar y que vuelva a decirlo, lo mismo, yo que sé. También hay errores, ¿no? Claro. Todo el mundo somos personas. Errores hay en todos los sitios, en todos los días. Entonces, que intente de llamar otra vez y que intente de solucionarlo. Porque la verdad es que es raro, ¿eh? La verdad es que es muy raro que no haya... 10 días con fiebre es muy raro. Sí. Es muy raro. Bueno, más cuestiones que nos llegan a través de WhatsApp. Dice Diego que no entiende por qué en casa solo puede haber 6 personas y en un bar, según el aforo, se pueden llegar a juntar más de 20. Dice que no le entra esta cuenta en la cabeza, ¿no? Esto es verdad, hijo. A mí tampoco me entra. No entra en la cabeza, pero creo que en el bar tienen que haber una distancia de seguridad. Tienen que estar las 6 personas a una distancia de seguridad. Pero no están. No están. Porque yo he visto así los más... A 2 metros y cuando mira se llenan de gente, ya no hay 2 metros. Ya no guardan la parte. Ya ha tenido que ir la policía. Es que no me entra en la cabeza a nadie, ¿no? O como en la casa pueden estar 6 y en un colegio, en un aula pueden estar 25 niños. O en un patio jugando 25 niños. Y en un autobús 67 personas. ¿No? O 62. O en un tren que va... En el metro, como por ahí. Exactamente, el metro va abarrotado y... Y en algunos bares ponen la mesa en la acera y está la ventana del colegio. Y están los niños dentro y los mayores allí. Tiene que ver la casa, ¿no? Esto es que te lía a mirar y no hay errores. No, sí, si quiso vigilar más las cosas. ¿Cómo está la hostelería ahora mismo? La hostelería está ahora... Los pobres, qué dolor. Comprenden cómo... Primero, lo más fácil de entender es esto, que como en el bar no pueden tener la barra con gente y tú sí te puedes montar en un autobús con 87 personas. Exacto. No lo comprende. Eso la hostelería lleva toda la razón del mundo. Y los gestos que nos están mandando para que hay viajes de estos países a la sierra, para ver la sierra, para visitar Caminito del Rey, para los otros, ¿eso qué es, chiquillo? Si no podemos estar juntos, ¿para qué nos mandan esas cosas? Porque se comprende que te lo mandan para que tú cuando estés allí guardes la distancia. Sí, la distancia, pero en el autobús y con otro, ¿no? No, pero allí, verdaderamente, según tengo yo entendido, te hacen toda la clase... Manolo, todo lo que nos hagan es que estamos juntos, punto. Y al campo igual. Ahora me han puesto otro WhatsApp, que si quiero ir a no sé dónde, que iba más de 30 personas en autobús. Todo es con guía turística. Que no, eso no se debe de hacer. Bueno, va que vayamos a algo, pero esa diversión con tanta gente, anda, hombre... Yo he pensado desde el primer momento que el gobierno, si no sabe cómo hacerlo, pero porque es que no... Es que no se sabe tampoco. No se sabe cómo se va a actuar, no es que el gobierno no sepa, sino porque es que no hay medios para saber cómo. Y yo pienso que se tiene que haber listado unas normas de decir, tienes que gastar mascarilla, no te acerques a más de 2 metros y no te juntes con más de 6 o con más de 5. Y ya está, y ya tú haz lo que te dé la gana, porque es que tampoco te pueden poner un guardia de cada persona, no te acerques, mide la distancia, ponte la mascarilla, ¿no? Así que por eso es que luchar contra el coronavirus es algo también muy individual. Claro, exactamente. Y lo más interesado en cuidarnos somos nosotros. Creemos que tienen que cuidar por nosotros. Somos nosotros. Era lo que yo te iba a decir. También según, por ejemplo, yo en mi casa... El bar está abierto. Si tú no te quieres agrupar con más gente, pues no vaya. Las tiendas están abiertas, pues... No, espera. Pues mira cómo la gente se espera en la puerta. Esta mañana estoy yo con en la frutería y había 7 u 8 personas y todas estaban a una distancia grande. Vas a la farmacia y todo el mundo se espera en la puerta a una distancia. ¿Por qué no lo hacemos en los bares también, esas distancias que hay? Es decir, que depende también del sitio donde estemos y la responsabilidad de cada uno. Pero que los más llamados a cuidar no somos nosotros. Es lo que yo digo. Mira, una persona que tenga, por ejemplo, a su casa un salón grande, pues lo mismo puede meter 6, que lo mismo puede meter 8 o 10, porque tiene la distancia. Yo en mi casa, pues, a lo mejor no entra más que 4 a la distancia. Que también es según lo que tú tengas, ¿no? Hombre. Yo que también pienso que va a venir muy bien lo de 6 personas en la Navidad. Porque va a venir 6 personas a lo mejor y meten 8, van los niños. Pero te vas a quitar de mucha gente que tú llevas un montón de Navidades diciendo, otra vez el tío está aquí, otra vez está aquí. Y pues ya, pues no tienes que eso. Pues, tienes que dice el gobierno que no podéis venir, lo siento. Pues mi hermana se va a hartar de mí este año. Porque me va a tener allí. Porque a mucha gente le va a venir muy bien lo de la fiesta. También se puede hacer el intercambio, ¿no? El día 24, el día 24 uno y el día 31 otro, ¿no? Y también se puede hacer que hay mucha gente que está sola, que no va a comer con gente. La llama, mira, te sobran 2, mándamelos a mí que me También otro sistema también para que todo el mundo cene con gente. Nos están llegando más cuestiones relacionadas con quizás la tardanza de las pruebas, ¿no? Porque, y de la confirmación de las pruebas. Dice un oyente que es cierto lo que ha dicho Loli. Su padre lleva, nos cuenta el caso de esta oyente, mi padre lleva desde el día 19 con fiebre. Le dijeron que en 2 días, que hiciera 2 días de cuarentena sin salir. Luego su doctora que 10 días más y que le harían hoy los test. Mi hermana estudia y yo trabajo y nos dijeron que podíamos ir de manera normal a acudir a nuestros puestos de trabajo. Dice que hasta que no diese positivo la prueba, bueno, pues que siguieran con esa, entre comillas, rutina, ¿no? Ambos estamos intentando no acercarnos a nadie y demás, pero estamos asustados. Bueno, claro, es incomprensible que si tú el día 19 acudes a tu centro o dices que tienes fiebre o... Son 9 días ya también, ¿eh? Estamos hablando de 9 días. 9 días. ¿No? Pues que vuelvan a llamar, que vuelvan a insistir. Y no se sabe si esas 2 personas están infectadas por lo de su padre y pueden infectar a otra, a la otra. No, son prudentes porque nos está diciendo que la gente que ella está guardando la distancia, no se acercan a nadie. Pero las pobres también, pero... Son personas responsables. Yo te digo que yo en el caso que eso, y me parece que sí lo hicieron a 20 y tantas personas, ¿eh? Sí, lo hicieron sí. Y además rápido, sí, ¿eh? Eso tiene que ver con todo el que se haya juntado en esos días, que se acuerde. Un oyente dice que el problema es que en la casa nos quitamos las mascarillas y se nos olvida que hay pandemia. Y en un bar intentan mantener la distancia, además ahora con la nueva normativa, es que no te puedes quitar la mascarilla en el bar, solo para consumir. Si estás hablando hay que tener la mascarilla. Pero en tu casa no la tienes que tener, ¿no? De café, no. Quiere decir el oyente que incluso los bares ya, un buchito de café y volvemos a poner la mascarilla. No vamos al bar. Nos tomamos el café en la casa. Y luego en casa nos relajamos un poquito, es cierto, ¿no? Porque cada uno... Eso es cierto, que en el bar no las quitamos. Pero me vengo a referir que cuando entramos por la puerta de casa se nos olvida que hay una pandemia. Y aunque sean personas convivientes con nosotros, bueno, pues... Hombre... No sabemos qué hacer, ¿no? Que no guardamos la distancia, a lo mejor, ni hacemos más de 4 cosas que no las deberíamos de hacer. Y las hacemos en nuestra casa. Porque pensamos que esto es como antiguamente. Está en la calle, que no están. Está en la calle, que no están. Antiguamente, cuando había muchos niños en una casa y entraba el sarampión, le decía a don Diego: no vayas a separar a los niños, mételo en una habitación que pasen todo el sarampión juntos. Pues igual. ¿Para qué nos vamos a quitar la mascarilla y nos vamos a dejar la mascarilla? Si estamos viviendo a la casa, pues lo pasamos todo junto el virus y ya está. Y ya está. Y no uno para arriba otro abajo, porque el que tenga casa, que pueda ir uno de arriba y otro abajo, ¿vale? Pero el que no. Yo ese problema como que no lo tengo. A mí nadie me va a decir, ponte la mascarilla en mi casa porque estoy sola. Tú ahora no puedes llevar ni ligues a tu casa. Nada. Ahora de secano. Que beba nada más. Ahora yo tengo el termómetro allí, pero ya no. El bastoncillo en la nariz ya no lo tengo para hacerle la prueba. Yo te prestaré mi catifasio. Estar pobre así solito. Ay, qué dolor. Pues tú... Bueno, cambiamos de asunto. Un oyente pide que se toque el tema de los aparcamientos de motos en las naves. Dice, no hay que ser muy listo para ver que el 40% de los trabajadores vamos en moto, obstaculizando menos a la hora de aparcar, tenemos que aparcar entre coches, provocando disputas entre compañeros. Pregunta que por qué no pintan algunos aparcamientos de motos en la zona, ¿no? Es la cuestión que nos dice esta oyente. Es un tema, a ver, es un tema que hemos discutido aquí mucho. Ya lo habéis dicho otra vez, ¿no? Pero, es que este oyente, precisamente, que es conductor de moto, está pidiendo que le pongan una plaza para aparcar motos para no obstaculizar. Para estar mejor, claro, para porque, hacer más facilita lo todo. Lo que está denunciando la gente últimamente, que lo hemos visto todo y se ha hablado mucho en el cafelito, es aquellos que con una moto ocupan una plaza de un vehículo. Y cuando viene el vehículo, pues quito mi moto y pongo mi coche. Exactamente. Eso lo hemos visto todos, sí, ¿no? Sí. Y eso es una práctica, aunque tengamos a pocos metros un aparcamiento para motos, ¿no? Pues este oyente lo que está solicitando, ya que según dice el 40% de los trabajadores que van al polígono van en moto, que pongan aparcamientos habilitados para motos para evitar este tipo de disputas allí, ¿no? Exacto. Pues yo lo veo estupendo. Correcto. Es que si yo voy con mi coche, veo un aparcamiento de coche con una moto allí. Sí. Me cabreo. ¿Pero dónde tienen que solicitar? ¿Dónde tiene que solicitar? Me imagino, voy en el ayuntamiento, en terreno libre. ¿Pongan? Si hay terreno libre del ayuntamiento. No, pues ordenación, vamos a quitar dos plazas de coche y vamos a habilitar dos plazas de coche y ponerlo también. La moto. Pero el ayuntamiento, tráfico, será el que la tiene que poner, ¿no? Tráfico, claro. Pues que no se trata de buscar sitios nuevos. No, que lo tiene que solicitar tráfico y que lo mire. Exactamente, es una instancia al ayuntamiento solicitando las plazas de moto. Con firma de todo el que tenga moto. Claro. Ahí va. No es solo, porque él solo a lo mejor le dicen, vale, Él solo. Tú pones la moto en cualquier lado. Y si no te compras. Sí, pero que también es lo que tú dices, pueden coger. Pero que firma, si él recoge firma y hace una instancia en condiciones. La firma. Y un montón de motos que firmen, yo pienso que sí. Yo creo que el ayuntamiento no tiene problema de ninguna clase, porque esto es en beneficio de todos. De todo el mundo. El beneficio de los coches y beneficio de las motos, de los dos. Todos. Bueno, pues hablando de tráfico. ¿Y del tráfico? Hablando de tráfico, ya han finalizado las obras de asfaltado de la calle de la Avenida de la Fuente de San Francisco, una obra que ha sido financiada con un presupuesto de 23.500 euros que han corrido a cargo de Diputación, que ha aportado a través de un programa, el programa de dinamización, 15.000 euros. El resto del montante lo ha asumido el Ayuntamiento de Ubrique con fondos propios. Bueno, qué bonito quedan las calles cuando están recién asfaltadas, ¿no? Ya que le hacía falta, en un principio era de cemento, se estaba estudiando, de hormigón, se estaba estudiando la posibilidad de hormigonarla, pero evidentemente el precio del hormigón se dispara, ¿no?, cuando hablamos de una calle completa. No sé si la habéis visto, al menos hemos sufrido un día y medio prácticamente la doble circulación parlamentaria. No he pasado por allí. Pero ya se ha restablecido el tráfico. Pero aquella calle le hacía mucha falta, muchísima falta, porque aquello estaba todo levantado, aquello en muy malas condiciones. Entonces eso es una cosa que yo veo que lo han hecho bien, ¿sabes? Que sí, que los vecinos han tenido que... Que aguanta un poquito. Aguanta dos o tres días o cuatro, no sé, los que han sido la doble circulación por la calle Parlamentario y todo eso, o la avenida Parlamentario, pero después lo agradecen porque cuando cogía un base de eso te acordabas de todo el mundo. Claro. Mari nos comenta que en la Puerta de Piña, imagino que se refiere al polígono, ¿no? En la parte, nos dice en la Puerta de Piña, le pedimos a Mari que nos especifique en qué lugar. En la Puerta de Piña, en la esquina, justamente hay un aparcamiento de moto que tiene hasta su nombre, dice, bueno, aparcamiento de motos, ¿no? Y ahí aparcan coches, por eso las motos aparcan enfrente. Bueno, pues una cuestión de ponernos de acuerdo, ¿no? También, ¿no? Es un problema. Pero también era lo que estábamos hablando el otro día: una moto en un aparcamiento de coche no lo multa, mientras que un coche en el aparcamiento de moto sí lo multa, ¿no? Era lo que estábamos hablando. Sí, pero lo que está diciendo es que llegan, aparcan en los coches en el sitio del aparcamiento de la moto. Pero vamos, que pueden llamar perfectamente. Lo hemos dicho mil veces: parking de coche, puede aparcar coche y moto. Parking de moto, exclusivamente moto. Exclusivamente moto. Pero que se puede llamar pero una ya llamada. Es sentido común, Patri, una llamada anónima. Claro. A la policía baja, confirma que hay un coche en un aparcamiento de moto y lo retira con la grúa. Y eso tiene que estar allá abajo, Fran, porque el Piña viva la vera mía y ahí no hay aparcamiento de moto, hijo. Pues quizás sea abajo. Bueno, Rocío dice que todos queremos aparcar en la misma puerta de la fábrica, así que tendrían que poner un aparcamiento de moto en cada nave, ¿no? Mínimo uno o dos. Pues claro. Para los que van en la moto, mujer. De todas maneras, yo pienso que hay, ¿no?, un aparcamiento de moto, aunque, pero es muy mínimo. Hombre, lo que pasa no es lo que, sé, que cada uno, lo que ha dicho para acá, para mí, que ha sido, que cada uno quiere llegar a la hora, en punto, y aparcarlo en la misma puerta. Eso sí. Y eso no puede. Eso es verdad. Señores. No hay que levantarse temprano. Hay que. Y aparcar primero, como la escuela, eso se va a niño, el primero. Hay que andar un poquito porque en tu puerta no puedes. Bueno, tener, ahora tampoco se puede madrugar claro. mucho. Los que tengan, los que vayan a las 7 no se pueden levantar a las 6 porque todas las 6 no pueden salir. Ay, no, si no, llevas un papel, sí. Casi me llamaron de la tele a mí. Y me pagamos una pregunta y era esa. ¿Qué te pregunta de la tele? Yo que pregunté. Ah, vale. Que sí, si para salir de las 12 de la noche tenía que tener un papel, claro, un cargo de trabajar. Ver, como ya decimos, a las 6:30 reunión de. Y sale alguien de Canadá, Andalucía. Para ver si se confina Andalucía y también para establecer el toque de queda en nuestra comunidad autónoma. De momento, el criterio a seguir es el unificado por el Estado de la Nación para todas las provincias, para todas las comunidades autónomas. A las 11. ¿Cómo veis? ¿Pensáis que postergarlo hasta las 12 es un error o deberíamos de estar confinados? Yo antes? Desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana o desde las 10. A mí me digo, ¿qué hacemos en la calle? Yo creo que lo tienen que ver hasta las 12. ¿Para qué las 12, no, Patri? Porque la hostelería, sí. la gente que tiene el negocio, vamos a ver, tú no vas a cenar a las 8 de la tarde. No, yo no voy a ir ni de 8 ni a las 10. Vale, pero hay gente que sale a cenar. Y por lo menos dale un poquito bueno, de margen. Que aprovechen dos mesas. Dos turnos. Es que es una pena, de verdad. Es que a mí se me rompe el arma, ¿eh? Y a mí también, pero ¿qué quiere que te haga, yo? Si ellos cogen sus medidas de seguridad. Y por una hora no va a pasar nada. Que vamos a ver. Es como el meme que hay por ahí, ¿no? Sí, ¿es un virus o un vampiro? ¿Que no sale más que de noche? ¿De día no está? ¿Con que de día puede estar? Bueno, eso sale a todas las horas. Entonces, por lo menos, darle un poquito de margen, porque ya es que a las 12 hay que estar todo el mundo en tu casa. Y es que el hombre que tiene el bar, la persona que tiene el bar, no cierra a las 11. No cierra a las 11, cierra a las 9:30. Cierra la cocina. Es que para las 10 empezar a recoger, para que a las 11 esté él en su casa y esté todo el mundo en su casa. Es que no pero pensamos hay mucha esto. Gente, hay países que a las 6 de la tarde ya claro. a la gente confinada. También las costumbres en nuestro país. Hay países que a las 6 de la tarde están cenando. No es lo mismo. Yo que, por ejemplo, voy de vacaciones al País Vasco, que yo allí en las cocinas te cierran a las 10 de la noche, tanto en verano como en invierno. A las 10 de la noche, media, ¿no? Pero bueno, hay que entender también, como dice Paca, que estamos en una situación excepcional, ¿no? Que esto ya no va a ser de por vida, ¿no? Por suerte, y además esperemos que dure poco, ¿no? Pero tampoco podemos cabrearnos mucho si nos dicen, oye, a las 9 en casa, ¿no? Sí, o a las 10 en casa, ¿no? No vemos el cabreo. Yo el horario que está, el horario que está previsto, bueno, que ya está puesto, yo lo veo bien. Si se le amplia una hora más, tampoco sería ninguna cosa del otro mundo, ¿sabes? Sí. No sería ninguna cosa del otro mundo porque en beneficio de esos restaurante mirando también por el beneficio de la economía. No, ya conmigo no, pero porque si tú vas a un bar, ni yo tampoco. Yo no dejo de comprender, yo también, que para los tienes que ganar su dinero. Y a lo mejor salen a las 9 de la noche para cenar, no van a cenar a la carrera para irse a las 10 o a su casa. O sea, una cena de tranquilidad. No como yo. Por eso es por lo que yo lo digo. Creo que si se gasta esa horita más, yo pienso, ¿eh? Que también la gente se pensaría lo mismo salir más de tarde. No, que por la mañana nos vamos a juntar. Me incluyo. Nos vamos a juntar una cantidad de gente. Voy a poner la Avenida España porque es lo normal. Que, por ejemplo, yo salgo los sábados. Yo los sábados salgo a las 6 de la tarde. A las 5, a las 6. Voy, me tiro mi cafelito, mi copita o mi cervecita y yo luego me voy para mi casa. A las 10:30, a las 11 tiene yo en mi casa. Pues muy tarde. Sí, hombre, vamos, para acá. Le da muy tarde. O sea, tú tenías que estar más temprano en la cama. Que soy muy joven todavía. ¿Y qué pasa? Y lo que no te has salido a las 10 ya no te sale a las 11. ¿Cómo? Que lo que no te has salido a las 10, a las 11 menos. Nos dice un oyente que el Ayuntamiento del Bosque ha hecho una campaña animando a la gente a cenar a las 8 en su pueblo para que no se arruinen los restaurantes de este pueblo. Mira, este oyente, que supongo que será del Bosque, nos ha mandado hasta un cartel, ¿no? Adelanta las cenas a las 8 y hazlas en nuestro pueblo, ¿no? Y también dan eso, ¿no? La alcaldesa de Ubrique ha hecho hincapié estos días en ese comunicado que sacaba a través de las redes sociales, el que hagamos las compras en nuestra localidad, que consumamos. Eso sí, yo compro en Ubrique, yo no voy a ningún lado. Por supuesto que es una manera de beneficiarnos todos, ¿no? Porque aunque no vivamos directamente de un comercio, si en Ubrique las cosas van bien, nos van bien a todos. Exacto. ¿No? Yo compro todo en Ubrique. Yo no voy a. Hay cosas que están. Hay cosas que tú te enteras, pues en Jerez están las cosas más baratas, o en Ronda están las cosas más baratas. Y tú, vale, pues venga, vamos a ir a Jerez a comprar, y vas a Jerez a comprar, y resulta que te has gastado el doble de lo que te gastas aquí, porque ya tienes que llegar a la gasolina, el cafelito, el almuerzo. Es decir, que yo soy de la opinión de que se compre aquí porque te ahorras dinero, aunque en Jerez sea 10 euros más barato. Yo también pienso lo mismo. Yo pienso. Que tú seas las que consumir aquí en Ubrique por una sencilla. Y si no lo no, que te vale más barato y te sale más caro. Tú echas números y a la larga te sale más caro. Porque ya no es solamente la gasolina, el café. Si según la hora que sea, que si la cervecita. Y el cine, ya que estoy en Jerez, voy a ir al cine. Yo siempre he sido de la opinión de que de comprar lo que se pueda aquí. Sí. Sale más barato. Yo también. Es que allí vale unos zapatos más baratos, unos zapatos, pero tienes que ir allí por ellos, échale gasolina y échale. Pues lo que yo digo. Ahora, si vas, tienes que ir a alguna otra cosa, pues bueno, pues aprovecha. Te coge de camino, mira. Aprovecha y haces la compra, pero muy bien, pero ir expresamente a comprar. Yo no porque quieres ir un día a dar un paseo, porque dices tú, íbamos a ir a un paseíto, mira, que es como un hobby. Pero bueno, vamos a ir finalizando, nos quedan 10 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Antes de irnos, quiero hacer un recordatorio, quiero recordar a Antonio Moreno, que siempre en esta semana nos leía un extracto de Don Juan Tenorio, siempre que se acercaba la festividad de Todos los Santos, y bueno, pues siempre nos acordamos de los que no están en la tertulia. Hombre. Pero no sé, estos días es como que nos viene más a la mente, y yo siempre recordaré esa anécdota de cuando llegaba Antonio con el libro. Aquí nos escondíamos todo porque nos ponía a leer, ¿no? Y siempre le tocaba hacer de Doña Inés. Yo creo que a ti te cogió un año, ¿no? Sí, un día un año habló conmigo, claro, que fue el primer año que yo hablé. Claro, que hiciéramos algo, y lo hicimos y salió bonito. Y salió precioso, eso quedará. Sí. Además lo tenemos aquí en la radio, y eso es un archivo que conservamos con mucho cariño. Y bueno, pues todos los años nos hacía esa lectura de Don Juan Tenorio. Hoy no hemos hablado de la visita al cementerio, pero vamos a recordar. El horario del cementerio está publicado en las redes sociales del ayuntamiento, y por supuesto las de Radio Ubrique, pero se lo vamos a recordar porque nos preguntan mucha gente, ¿no? El horario del cementerio, del 19 al 31 de octubre, en estos días, desde las 8 hasta la 1, desde las 3 hasta las 6 de la tarde, el día 1 de noviembre de 8 a 12 de la noche, y el día 2 de noviembre de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde, evidentemente con todas las medidas sanitarias a disposición de los usuarios y visitantes. Y bueno, pues ya que nos han puesto esas medidas, vamos a respetarlas, ¿no? Hombre. La distancia, los grupos reducidos, el uso de guantes y geles. Y más de media hora no podemos estar las personas. Claro, de los elementos comunes, digamos, escaleras, de lo que sea. Todo lo que sea, ¿no? Y bueno. Eso es otra cosa que la gente se la zarta, ¿eh? Y no le queda más remedio a la persona de pase a eso. Y bueno, y Pepe, a lo que iba a decir, pues hoy Pepe nos ha leído ya antes de empezar el cafelito, nos lo ha leído y nos ha emocionado muchísimo, ¿no? Porque es un relato precioso, y precisamente con esa lectura, Pepe, vamos a poner. Ha recordado a Antonio y a todos los que estaban. Nuestro recuerdo a los que no están en esta mesa y que han estado muchos años, y bueno, pues siempre los recordaremos. Y hoy, yo cuando me muera me recordáis, claro, pero sí, alegre. Por supuesto que sí, mujer. Y lo mismo lo tiene que recordar tú a nosotros. Bueno, antes de despedirnos, muchas gracias. Ventilen también, que es importante estar ventilado. No está ventilada la casa. Aquí no tenemos la ventana abierta, la tenemos quitada directamente. Que cuando haga frío no sé lo que vamos a hacer. Bueno. La manta. Gracias a Paca por habernos acompañado. Pepe, gracias, bienvenido a esta temporada. A ver, gracias. Quién le toca por venir. Manolo, muchas gracias, y Patri. Y con gracias. Ese poema de Manolo vamos a despedir hoy el café. De Pepe. Pues este Pepe. Poema Pepe. Está dedicado a todas las personas que están solas, una madre, especialmente a las madres, y a todas las personas que están solas, que le escriben a, este es un escrito que hace una madre a un hijo, y para eso, para recordarle que está sola. Empiezo. Aunque parezca que te has olvidado de mí, no importa, yo te sigo queriendo. Aunque no me responda, ni me visite, ni me llame, no importa, yo te seguiré queriendo. Aunque tu cariño y tu tiempo se lo entregues todo a otras personas y no quede ni un poquito para mí, no importa, yo te sigo queriendo. No te pido mucho, solo que de vez en cuando te acuerdes de mí con una llamada, un correo, un mensaje con una foto tuya, o quizás un beso si fuera posible, solo eso. Duele mucho que te olvides de mí, duele mucho más en un día como mi cumpleaños, mi santo, duele mucho aquí, donde la gente dice que tenemos el corazón. Otro día sin verte es otro día incompleto en mi vida. Otro día sin ti a mi lado es otra página en mi libro de soledad. Como cada noche me voy a la cama con la triste sensación de que a mi día le falta algo, tú. Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy viva y no una noche entera cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy viva y no apoyes tu cuerpo sobre mi cuerpo cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy viva y no me envíes un hermoso ramo cuando yo muera. Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles ahora que estoy viva y no de grandes manifestaciones cuando yo muera. Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que estoy viva y no un desgarrador poema cuando yo muera. Es triste sentirse sola, pero más triste aún es sentirse olvidada. Muy bien, Dios, Pepe, muy bien. Gracias, muy bien. Pepe. Muchas gracias. ¿Quieres bajar de peso?